se cuida coca papa papa mamá se cuida coca papa papa mamá se cuida coca papa papa mamá se cuida mamá se cuida coca papa papa mamá se cuida coca papa papa mamá se cuida coca papa papa mamá se cuida papa. Mm-hmm.